Hay una persona que nosotros queremos tanto, que amamos tanto, que la pasó recontra para la mierda. Y ¿Qué es? quiero que saludemos a Marisa. Marisa, que es la directora de esto de la licenciatura de los operadores en crisis, es la formadora de todo esto. Porque es una persona tan sensible, pero tan capacitada para todo esto. Marisa nos está escuchando. Buenas noches, Marisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, compañeras, compañeros? ¿Todo bien? Ya los Gracias a Dios. extrañaba. Cuántas cosas lindas que dijeron. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno. No, vos lo mereces Buenas noches. y te hemos extrañado horrores. Por unas cuestiones nuestras, yo he dado positivo, o sea, te lo hemos comunicado en privado, pero después hemos seguido y hemos tenido, pero temas que por ahí nosotros consideramos que eran prioritarios para la atención de la semana o actual. Y bueno, y siempre vos estabas ahí, no hay problema, no hay problema, Martín, no hay problema, Juan, no hay problema, Radio Kermés. Y nosotros te agradecemos tanto también que siempre estuviste atenta y esperándonos. Y nosotros no podíamos ser menos que llamarte hoy. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, por supuesto que Ah, sí. perfecto. Yo les agradezco y también el espacio que nos dan para poder contar en relación a operadores en crisis. Los chicos también se sienten hiper cómodos estando en la radio. Mucha gente de Buenos Aires escucha la radio también. Nosotros pasamos siempre el link para que escuchen. Y bueno, siempre estoy ahí atrás si se puede aportar algo bárbaro, y si no, estoy ahí desde la compañía. Sí. Escuché muy atentamente el programa del viernes pasado, me pareció muy interesante también. Así que bueno, acá estoy para lo que ustedes necesiten. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los trata el frío? El frío nos trata muy mal, pero bueno, de alguna manera tratamos de contrarrestarlo con las herramientas que ustedes, que el comercio y como algo nos da. Entonces, sí, lo contrarrestamos bien. Lo contrarrestamos porque además sabemos que hay que seguir multiplicando los cuidados, Marisa, y que con el frío vienen otras enfermedades, otras pestes que están dando vueltas. Hay que extremar también los cuidados contra la COVID-19, pero ahora sobre todo porque tenemos la variante esta Delta dando vueltas. Estamos por concretar algo muy importante con la vacunación, así que tenemos que ir alarmando, alertando y también poniendo al día a muchas compañeras y compañeros que por ahí piensan que bueno, ya está la vacuna, ya tengo la primera dosis y ya empieza a solucionarse. Todavía nos queda un tramo por delante y hacerle frente al frío, cuidándonos y divulgando lo de los cuidados es sumamente importante también, Marisa. Sí, es verdad, y sobre todo potencializar la idea de los cuidados, esto que vos decías de no confiarse con la primera dosis, sí estar confiados que van a recibir todos la segunda dosis, también en relación a las nuevas vacunas, al ingreso de nuevos convenios que se hicieron con vacunas, y bueno, el otro día del Centro Ruso también habían enviado un comunicado, no un comunicado, sino una publicación respecto a que Sputnik estaría como, digamos, abarcando también la eficacia, ¿no?, inmunológica en relación a la variante del Delta que vos decías recién. Sí. Por lo menos fue algo que comentaron, que hicieron una publicación, estamos esperando más información. Y por el otro lado, la información quizás no tan afortunada, que CureVac, vacuna argentina alemana que estábamos esperando, no alcanzaría el 50% de De la inmunidad. efectividad, sí. Exacto, que yo les conté que mi hermano fue, digamos, voluntario, y bueno, ahora estamos tratando de averiguar cómo sigue esto, seguramente se va a tener que vacunar con otra de las vacunas, como si esto fuera una tercera dosis. Bueno, entre ayer y hoy nos enteramos, Marisa, perdón por la interrupción, pero nos enteramos, te lo pongo inmediatamente a continuación porque me parece importante, porque no provoca desazón, sino lo contrario. Sputnik está elaborando con otros laboratorios ya la posibilidad de un refuerzo para las vacunas que no tengan buen porcentaje de eficacia y de eficiencia contra la COVID. Hay una tercera dosis o una dosis plus de una vacuna Sputnik para reforzar a las que no consiguen ser tan exitosas como las que ya sabemos que funcionan, que tienen buena respuesta contra las nuevas variantes. Todos los días se ve que hay una guerra verdaderamente, Marisa, por ahí es una palabra que muchas veces tratamos de evitar, pero es una guerra contra la enfermedad y también contra las desigualdades en el mundo. Sí, yo prefiero usar la palabra batalla, ¿no? Muy bien. Porque en realidad es para tratar de combatir este virus maldito, que, bueno, ojalá se unieran todos, pero que hay laboratorios que están pendientes permanentemente de sacar nuevas soluciones. Se habló también para los niños de Sputnik inhalado. Hay una serie de cosas, yo les he contado, que también ya hace un tiempo largo, y creo que lo dijo Silvana en algún programa en la que estuvo en esta radio, que también hasta la vacuna contra el SIDA, Rusia también ya ha avanzado mucho en esto, en Siberia. Realmente, bueno, en el caso de Rusia están todo el tiempo en investigación, y eso también genera un afecto especial de parte nuestra. El 12 fue el cumpleaños de Rusia, y sí, fueron innumerables la cantidad de saludos. Inclusive creo que te mandé a Martín el sí, link de los saludos que estaban mío también. Y todos hablaban de la generosidad y de todo lo científico en relación a los aportes, ¿no? Así que bueno, ojalá que puedan encontrar algo para sostener las que no tienen tanta eficacia. Hace un ratito llegó un comunicado que no pude todavía mirarlo, pero por lo que decía, digamos, el avance, tenía que ver con una carta que el laboratorio de CureVac había enviado a las personas voluntarias. Yo se lo voy a enviar a Martín por si después lo quiere leer. Muy bien. Porque en ese caso, aparentemente, la provincia de Buenos Aires también estaba avalando esta investigación. Entonces, bueno, muchos de los pacientes vacunados están solicitando que la provincia responda en cómo siguen, ¿no? Claro. Que se pueden dar cualquier vacuna. Tengo entendido que esa notificación hablaba de que podían recibir cualquiera de las vacunas existentes. Claro. Me parece que... Quédate tranquila, Marisa, que todos los mensajes que me envías... los vamos a publicar, los que, ¿no? los leemos, los enviamos. Quédate tranquilo que a Alex Kicillof de alguna manera le van a llegar. Sí. Es un gran aliado. Estuvo en nuestra ciudad con el famoso Clio. Mira, fue con su termo y el mate también. Sí. Sí, sí, quédate tranquila que estuvo. Y bueno, ojalá que vos estés con tu termo, tu mate, o con un té, o con cualquier cosa, acá hay para que vos sobrevivas. Y acá se exuda un poco de peronismo y te va. Y lo tuyo, tu cuestionamiento, o tus necesidades, o las necesidades de los compañeros que se vayan suscitando, van a llegar a buen puerto. Bueno, vos comunicate con nosotros, que nosotros le vamos a hacer llegar a todos, a quien llegue, ¿no? Sí, vos quédate tranquila. Yo estaba mirando recién, mientras que estaba hablando con ustedes, si me permiten, es breve la carta, porque quizás tengamos oyentes que hayan sido voluntarios. Es de la Corporación Médica. Dice: en el día de ayer se publicaron los resultados preliminares y el segundo análisis presentado en EMA de la vacuna CureVac. sobre 40.000 participantes, se verificó que la vacuna es segura y no presenta efectos adversos serios. De los 40.000 participantes presentaron 134 pacientes infección por COVID, cumpliendo criterios de análisis en 124. Después explica otras cuestiones estadísticas y al final dice, el estudio contempla la posibilidad de recibir cualquier otra vacuna. Con el turno brindado por el Estado uno puede tener apertura para la vacuna. La realidad es que la situación es más compleja de lo esperado, claro, dado que se observan actualmente pacientes vacunados con dos dosis padeciendo la enfermedad. Esto no ocurre por inefectividad de la vacuna, sino por la mutación de cepas. Por lo tanto, es muy importante que mantengan los cuidados con la utilización de barbijos y distanciamientos hasta que se reduzcan los casos de infección por COVID. Todas. Saluda equipo de CureVac. Todas lo mismo. Todas lo mismo. Esto está recién recibido, ¿eh? El tema es que la provincia, bueno, a través de la radio, pido que nuestro compañero Kicillof, nuestro compañero Goyán, puedan darle algún tipo de comunicado también a la gente que ha sido voluntaria, ¿no? Claro. Porque la provincia también apoyó esta investigación. La investigación, claro, sí, claro. Sí, habíamos tenido un problema con el asunto Pfizer, ¿no? Sí, y con un compañero que había quedado con EPOC. Sí, pero... Y que tenía que tomar una medicación muy, muy cara, y realmente a través de la radio y el puente hacia el doctor Rashid, tengo entendido que se solucionó ese problema. Sí, sí, quédate bien tranquila que se solucionan los problemas. Entre compañeros, los problemas se solucionan, Marisa. ¿Y por qué es una obligación para nosotros? Nosotros somos humanos, somos sensibles. Sí, y esta semana, perdón, que yo me meto así como si estuviéramos tomando mate. Marisa, esta semana redondearon 5 millones de personas vacunadas en la provincia de Buenos Aires. Sí, así y es. A mí solo vacunaron ayer también. Qué bueno, habla muy bien de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que cuando nos preguntamos en el resto del país por los vacunatorios, por el trabajo que están realizando en la provincia de Buenos Aires, de la mano del ministro Goyán y del gobernador Kicillof, ¿sabés cómo medimos el éxito de la campaña de vacunación de Axel y del doctor Goyán? Por la cantidad de veces que no los nombran en los titulares de los grandes diarios. Claro. Sí, sí. En esto tengo como dos cosas para decir. Una es que hoy también, o ayer, salió, una comunicación. Primero fue como un texto, pero después salió en el encuadre de Vacunarte, donde ya las personas a partir de los 55 años pueden ir exactamente igual que pasaba semanas anteriores, 60, ¿no? Sin turno a vacunarse. Directamente. Directamente van al vacunatorio sin pedir turno ni buscar nada. Exactamente. Pueden vacunar. Eso es muy importante porque, bueno, no tienen que estar esperando el turno. Van, quizás tengan que esperar un rato, pero van a darse las vacunas. También la función de los vacunadores, que realmente sacan hasta la última gotita del frasquito, claro, pero hacen su trabajo y lo hacen perfectamente bien y cuentan justamente la cantidad de gente que va por día, es muchísima, y más ahora donde tenemos franjas de edades donde pueden ir sin esperar el turno. Y la otra cuestión para comentar, que es la otra cara, la cara del odio, la que siempre está, ¿no? Es la de Canosa, pero es innombrable, no hay que nombrarla más. Porque realmente ahora salió contra los trabajadores de la salud. O sea, inclusive yo hace un rato le dejé un mensaje a la señora Miriam Lewin a ver si se podía emitir una nueva denuncia, ya he mandado unas cuantas, a la Defensoría del Público, y me comentó en otra oportunidad que la Defensoría del Público tiene 200 denuncias contra esta señora. Pero bueno... Y esta señora sigue en el aire. Pero lo bueno, lo bueno que sería que se aceite la parte judicial. Bueno, pero claro, por eso. Recién estábamos hablando de eso. De donde venimos, que es un placar oscuro y siniestro, porque esos 4 años de macrismo no fueron gratis, hay que hacer esto que estamos haciendo, hablar, exponer, denunciar. Exponerlos. Denunciar públicamente y también... ir aumentando el volumen crítico de estas críticas a las comunicadoras y comunicadores de la muerte para que los fiscales y las fiscalas se empiecen a remangar y se pongan a laburar, porque claro, lo que están haciendo es un atentado a la salud pública. Esto no es a la democracia, no es muchachos. Antiperonismo, no es anti esto o anti otro. No, directamente es un ataque a nuestras humanidades. A la salud del pueblo argentino están atacando. Lo ha dicho, y con qué claridad, tantas veces el doctor Rachid. Lo de Canosa ya no se puede medir. Sobre todo porque claro, sigue siendo... lo que pasa es que si no hay una sanción... Tenemos que marcar un precedente judicial como para... Sí, ella duplica la apuesta, cada vez va más, sí. Se ha enfrentado o ha intentado enfrentarse con la señora Lewin, que por supuesto desde una postura totalmente adulta, Lewin no aceptó este tipo de cosas que ella intenta hacer. Y por el otro lado, bueno, es un atentado hacia la salud... Y mucha gente escucha esos disparates. Y después encontramos personas, a mí me ha pasado con una conocida que me llamó muy alterada, diciendo que le había llegado el turno para vacunarse, 36 años, sin patología previa, y estaba enojadísima porque le iba a tocar AstraZeneca y que todos éramos unos sinvergüenzas porque la querían envenenar. Claro. América, esto es Canosa con el programa en su canal. Y Canal 13. La Nación TV. Digamos que no estábamos hablando de una persona que no fuera instruida, una persona que ha viajado por el mundo, y que bueno, realmente lo único que atiné a decirle es, bueno, pone cancelar turno, listo. Quienes hemos estado internados nunca... desecharíamos la posibilidad de vacunarnos. Nada más. De una previsión de una enfermedad. Una contradicción que en esta época no debería permitírsela a ninguna persona, pero a eso nos habla de la importancia, de lo profundo que llegan estos grandes medios de comunicación, claro, y de lo profundo claro, y de la gravedad de los delitos que sabemos se están cometiendo. Queremos que cuando demos vuelta a la página, Marisa... con la enfermedad también se vaya la costumbre de estas comunicadoras y comunicadores de hacer campaña contra el gobierno a cualquier costo y contra la salud y la salud y la salud y la salud de persona, personita, persona que se te ocurra, que te aparezca en la imaginación ahora cuando estás pensando en alguien que querés. Bueno, Canosa está atacando la salud de esa persona, la salud mía, la salud de Marisa, la salud de Martín, de Alejo. Canosa está atacando nuestra salud pública y es uno de nuestros grandes baluartes en la Argentina junto con la educación pública. Canosa es un agente del mal, un agente de la muerte, lo mismo que el otro que vos ya sabés cómo se llama, que dijo que sí, emuló a Jair Bolsonaro diciendo que era una gripe un poco más fuerte de lo que es la gripe común. La verdad es que no están a la altura de un pueblo que necesita tener seguridad, que no necesita más zozobra con lo que nos está pasando con la maldita pandemia esta. Esto es criminal. Y es una falta de respeto al trabajo de tantas laburantas y laburantes de la salud en la Argentina. Sí, y yo creo que apuntan también a una parte de la población que prefiere quedarse con todo ese discurso del odio, que no se informan correctamente y que no tienen una idea de patria. Claro. Esas personas, por lo general, ni se enteran que el domingo es el Día de la Bandera, el himno les da lo mismo... No se emocionan con una marcha, un día de festivo, les da todo lo mismo. Me parece que porque por lo menos la gente que yo escucho que tiene esta postura, el sentimiento de patria, o sea, por ejemplo, no justamente por ponerme como ejemplo, todo lo contrario, pero para mí es tan, me llena tan de orgullo que mi hija haya nacido el Día de la Bandera. Ah, y bueno. Siempre en sus tortitas de cumpleaños está la bandera. ¿Soy? Zoe cumple el domingo. Mándale un gran cariño. Bueno, aparte, le mandamos un gran cariño, sí. Le voy a decir que sí. Está escuchando, ahora le vamos a decir que les manda la radio de saludos. Entonces digo, esos sentimientos son los que acompañan a que uno después pueda tener criterio y darse cuenta que es parte de la desinformación y la infodemia, aunque uno toma una posición crítica también frente a algunas cosas, claro, que quizás crea que podían estar mejor o manejarse de otra manera. Sí, sí. Pero no los disparates. Inclusive ayer o antes de ayer, porque a veces Zoe me dice, bajá, porque yo todavía no, estoy más con la TSH de hormonal alta y el estrés postraumático post-COVID, soy el increíble Hulk. Sos el increíble Hulk. Me abre la camisa y me pongo como loca. Ya voy a No, no adelante de la gente. Me pongo como verde, decís vos. Claro, me pongo como verde. Pero el tema es, justamente, me manda un mensaje una persona a la cual yo aprecio mucho y que tiene un criterio, ¿no?, bastante razonable. Sí. Manda un video de una médica del sur mostrando cómo a través de la vacuna, a ella se le pegaban las llaves en el brazo. ¿Pero qué tipo pelotudo? La pregunta fue, Marisa, ¿la vacuna tiene litio? Dije, no, evidentemente el frío te lo pasó a vos el litio en la cabeza. Y mi hija empieza a hacer señas como el penado 14, diciéndome que me calme, porque calma, me agarra el ataque y empiezo a decir cualquier cosa. Y digo, yo te pido, por favor, que me consigas el nombre y apellido de esta médica cirujana del sur. ¿Por qué? Para dejarla sin licencia. Mira. Exactamente. Marisa, yo no creo ser terminante, pero con algunos pelotudos que marcharon, médicos con matrícula, y trabajando en salud pública, y yo trabajando en salud pública, hago el reclamo para que a ese señor se lo deje sin licencia en la provincia, que vaya a trabajar en otra provincia, o que se vaya, o que trabaje de lo que decida trabajar, porque con la medicina no necesita trabajar más, no puede trabajar más. No puede ser parte de salud pública, por lo menos. No puede ser parte de salud pública. Porque están atacando a un sistema, a un programa, a un cronograma de vacunación, un programa de cuidados, están atacando a toda la ciencia médica puesta a disposición del Ministerio de Salud para cuidarnos, para protegernos. Entonces, no se puede dejar pasar. Yo, Marisa, yo te entiendo que se te reviente la camisa y nos ha pasado con conocidos, con conocidas. Lo hemos controlado un poco más, un poco menos, pero también, ¿quién no tiene en su familia alguna persona que ha resistido la idea de que esto era una pandemia, de que el virus existía, de que las vacunas son efectivas, de que podemos discutir errores que se hayan cometido desde el sistema sanitario nacional, claro, pero no, definitivamente no hay una mano negra detrás de esto que trata de quedarse con la libertad de nadie, por ejemplo, porque la verdad es que vestir esto como una cuestión de derecho oculta el hecho de que nuestro sistema sanitario público está tratando de brindarnos el derecho supremo de gozar de buena salud. Es una denuncia por falta de libertad de expresión en todos los diarios, digamos. Es una cosa muy, muy maldita, muy horrible. Aparte de eso, la única verdad es la realidad, ¿no? Sí. Entonces digo, mi papá lo decía todo el tiempo eso. ¿Tu papá era peronista? Sí, lo que pasa es que en mi casa no se hablaba tanto de partidos, pero se hacía. Es decir, la solidaridad, yo me acuerdo, mis padres, yo ya no los tengo, pero mis padres tenían una, durante 40 años una casa de lo que antes era servicio de lunch, hoy sería catering, sí. Quien sigue un poco esa, la, ese lado, Gerardo, mi hijo, que hace todo el tema de producción. Y el tema es que yo me acuerdo que una vez al mes los empleados tenían, bueno, los días de descanso, que siempre eran como de la familia, porque eran como todos tíos, íbamos con mi hermano a ayudar y ese día la confitería se abría para que toda la gente del barrio pudiera comer sándwiches de miga, que quizás a veces no se podía, o lechón, pollo, y ese día, se esperaba ese día del día del vecino, y la confitería estaba muy cerca de Villa Fiorito. Nosotros hemos estado muy cerquita de donde vivía la familia de Maradona. Esa era una de, o si había una inundación, todo el mundo a trabajar en la confitería para las ollas enteras, para salir a darle de comer a la gente. En mi casa siempre ha, este, ha sido un lugar de albergue para alguna persona que estaba en la calle. Me acuerdo que, no sé, yo tendría 12 años y siempre traía a todos los chicos que encontraba en la calle a merendar a mi casa, hasta que un día vino la policía, porque eso no se podía hacer. Y me decían que no me llevara los pibes de la calle. Entonces digo, la ciudad siempre fue oligarca y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero en la casa de Marisa se respiraba conciencia social, claro. Parece. Exactamente. Y mis hermanos son exactamente iguales. Entonces digo, me parece que desde ese lugar, y lo mismo relación a la patria, bueno, ni qué decir. Pero lo que quiero decir es que, digo, actuar con criterio en esas situaciones, ¿no? O sea, no hay, en muchas de estas personas no hay un registro de la solidaridad. A mí me asusta un poco la gente joven que piensa con cierto discurso del odio. Esta persona que yo contaba de las vacunas es una persona de 32 años. Yo digo, ¿cómo no se da cuenta? Ahora, el pediatra de sus hijos es uno de los que hace un rato ustedes comentaban, le transmitía la idea de que no se vacunara en Argentina, que ya que tenía oportunidad de estar por el mundo, se vacunara con Pfizer, que era la única vacuna que valía la pena. Bueno, pero, mira, yo te voy a explicar. La transmisión del médico es muy importante. Sí, yo te voy a explicar. Te voy a explicar un poquito. Pero poquitito de lo que quieren imponer en nuestra Argentina. En nuestros oligarcas, la Pfizer tiene, creo que 53 o 63, no sé el porcentaje bien, que tiene de efectividad en inmunidad cuando vos andás por ahí y que te agarra. Bueno, Pfizer está estudiando la necesidad de una tercera dosis ahora. Pero tiene en la Unión Europea la vacunación de Pfizer, vos podés ingresar en la Unión Europea. Si vos tenés la Sputnik, no podés ingresar. No va a ser así, fácil. Ya ingresar. Ya explicaron, por ejemplo, las autoridades españolas explicaron que no va a haber problema con vacunas que no haya aprobado la Comisión Sanitaria de la Unión Europea, se va a poder ingresar igual. No pueden hacer... Hasta hace dos días no. Lo que habían dejado correr en un principio. El tema con Pfizer, además... Es un arreglo económico. Tal cual, pero... Muchachos, no viajen. Pero además, ¿Saben lo que dicen? Lo que dicen en estos casos. No, quédate en casa. Bueno, no podés ir a Europa. Escuchame, no podés ir a Estados Unidos. No podés a China. No vayas. No entendemos, además, no tenemos por problema? Qué entender que alguien quiera irse de vacaciones en plena pandemia. ¿Cuántos millones de dólares perdés si dejás de ir a Europa? No, ¿cuántos días de tu vida perdés si dejás de ir a Europa? No. La verdad es que... Yo he ido a averiguar, enfrente de mi casa, justito enfrente, está el consulado español. Yo, hasta que no esté vacunada, las pocas veces que salgo, me pongo una escafandra tipo Jean Cousteau, porque bueno, muero de temor. Pero hasta ahí fui porque tengo una persona que tiene que volver a España y lo que me dijeron en el consulado fue que por ahora no dejan entrar, pero a partir de julio con Sputnik sí, pero que de todas maneras si entra y está hisopado o hisopada puede entrar en España. Si tiene el hisopado negativo, sí. Claro. Tal cual, tal que, cual. Porque ellos no van a ser tan fáciles por el tema del turismo. Pero que esa cuestión de, porque bueno, hay todo un tema de Sputnik con la OMS, que sería buenísimo que un día pueda, que ahora está ocupadísima, Silvana, volver a que le puedan hacer una nota y ella nos podrá explicar un poco qué pasa con ese tema. Pero sí, realmente, si no es por una cuestión de compromiso, ¿no? Porque bueno, vivís allá y te quedaste acá, porque bueno, tenés un congreso, por lo que fuera, realmente por viaje es un poco loco pensar. Pero bueno, justo se dio que tengo esa información porque hice esa averiguación. Tal cual, de todas formas, también me parece que es un dato interesante. Hace un rato me pasaron una publicación de Lancet, que bueno, no lo pude abrir, pero otra que dice, COVAX iba a distribuir 2.000 millones de dosis en el 2021. Hasta mayo apenas llegó a 68 millones. Ajá. Pfizer firmó contrato con COVAX por 40 millones de dosis. Hasta mayo entregó uno. Por 40 Así millones y entregó uno. Un millón, sí. O sea que estamos hablando de un 0,25, si no me engaña a esta hora la cabeza, de compromisos cumplidos de Pfizer. Igual podríamos sacar la cuenta de las vacunas que Pfizer entregó en nuestra región para ver cuántas nos hubieran tocado, si la Argentina... Todo ese ruido que venía hasta que apareció el representante de Pfizer en la Cámara de Diputados a decir que era mentira lo que había dicho Patricia Bullrich y que tienen problemas para entregar vacunas en todo el mundo. Uh-huh. Y ahí, claro, volvió a ponerse la pesa en el plato de la balanza que corresponde. Uh-huh. Y pudimos hacer la valoración de los beneficios de tener a la Sputnik desde la primera hora que se podía conseguir la Sputnik, que ha tenido dificultades también, como cualquier otro laboratorio en la producción de las vacunas. La verdad es que el ruido político, el ataque contra nuestra salud pública, contra la salud de Marisa, de Martín, de Alejo, contra mi salud, de todo, ha sido incesable, pero se le van acabando los guiones y por el otro lado sigue avanzando nuestro plan uno, de vacunación. Uno puede pensar que va a fabricar un millón y fabrica solo 1.000. Sí, por eso lo comenté. Y tengo otra que me parece que es mejor. El laboratorio argentino Richmond finaliza la producción de las primeras 448.625 vacunas de Sputnik V contra el coronavirus. Una buena noticia para Argentina y para Latinoamérica. La primera tanda que se empezó a fabricar ya está. El 7 de junio sí, con el componente... Recién, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Del chat de... Del Instituto Patria, debate abierto. Tal cual, tal cual. Está recién, hace un minuto que lo acaban de publicar. Claro. Tal cual. Recién. Por eso yo estaba leyendo recién de lo que mandaba Richmond. Gracias, Marisa. Mirá. No, por favor. ¿Sabés qué? Nos faltan 5 minutos. ¿Querés agregarnos algo más? Marisa siempre va a tener una reflexión. Siempre, siempre. Mirá, para el viernes queremos... ¿no, podemos hablar con Silvana? Y vamos a hacer lo posible. Yo voy a preguntarle, mañana justamente tengo bien tempranito un Zoom con los profesores de ruso, porque ustedes saben que... Yo no puedo aprender ruso. Claro, sí, estoy aprendiendo ruso, como me faltaba, o sea, era lo que me faltaba, éramos sí, pocos. Pero a mí me cuesta un montón. Una tarea más que te agarraste, Marisa. Es muy difícil escribir, hablar, bueno, no sé si vieron el video yo saludando ruso, bueno, es gracioso. No, gracias a Dios no lo vi. Bueno, se los voy a pasar, cuando sí, digo, pasiva, Rocía, bueno. Ahora se los voy a pasar. Fue como, haz de reír para toda la familia. Pero el tema es, nada, mañana tenemos justamente del curso ruso para poder acordar algunas cuestiones de dificultades que se nos va presentando porque es un idioma muy difícil. Sí. Y la voy a ver, así que le voy a pedir a ver si se puede hacer un lugarcito el para viernes que el viene. Viernes próximo. El viernes próximo, para ver si podemos charlar con Marisa y si podemos contrastar con todas las vacunas que se van a ir suscitando y qué es lo que vamos a producir y qué es lo que vamos a disfrutar. Porque son no, pinchazos porque, que se pueden disfrutar. Que vamos a estar previendo para los próximos años porque el coronavirus seguramente va a seguir existiendo. Seguramente va a seguir existiendo. Y también esa idea de que los planes y los cronogramas y los programas y los trabajos y los esfuerzos de nuestra salud pública en la Argentina atacan la libertad. Es por eso que, Marisa, yo elijo unas palabras, a ver si te suenan. Las dijo alguien esta semana, dijo, ayudemos a la verdadera libertad de nuestra sociedad, que va a ser cuando estemos todos vacunados. Ahí vamos a tener la verdadera libertad de hacer lo que queremos. ¿Quién sería esa mujer atentadora con la qué libertad cosa, ¿no? de todos? Que viste, si habla porque habla, si no habla porque no habla, y si habla, no, y algunos no saben qué quiere decir, ¿no? Sí, sí. Yo muy... la tuve cerquita. Mamá. Porque un día que estés en la Pampa, te la vamos Cristina. A traer para vos, porque Cristina... Cristina favor, va a venir adoro, acá a La Pampa y vamos a compartir el asado, no sé si en Victorica o en Toay. No claro, le vamos a dar el lugar a Santa Rosa. Victorica ahí o Toay nada más le vamos a dar el lugar. Bueno, justamente estuvo acá en la inauguración del Sor María Ludovica, que está muy cerca de mi casa. Yo por una cuestión lógica de aislamiento no fui, pero bueno... sabio, ella dice sabiamente lo que es obvio. Y realmente, bueno, hay gente que esas cosas no las ve. Todo el tiempo estamos transmitiendo la idea de que cuanto más vacunados, más libres claro, vamos a estar. Sí. Pero bueno, la gente parece que no quiere no verlo. Entiende. Y de hecho hay, no sé si, yo tengo una amiga que vive en la zona de Gaza, que es un lugar muy conflictivo, y ayer me mandó una foto donde empezaron a estar sin barbijos, porque ya están todos vacunados. No. Entonces digo, ¿no? Como para empezar a ver que sí es posible, que hay lugares que ya están. En Francia también. Bueno, en Francia también. Y lo que nos dijo la compañera, con la vacuna vamos a salir, vamos a vacunar a todos los argentinos y argentinas y vamos a volver a ser felices.